¿Qué tal, amigos? Bien, estamos el mes de marzo 2009 y empezamos esta nueva sesión y en el bloque nacional con Jam y su buen tema de Preman. Bien, tú estás en Antibalas por peuradio.net. Continuemos. sensación de destrucción invade todo mi interior. La sensación de destrucción invade todo mi interior. El amor y la traición se viven en mí. Y mi corazón no tiene a dónde ir. Porque existir, y me ha dado mundos y sentimientos, y esperanza, y no me voy a perderse en la we'll be right back. We'll be right back. siguiendo con el bloque nacional ETC y su tema Se Liquen con Frustración. Nuevamente ETC y Bad Girl Electro Z y su excelente tema Versión Atómica. Y finalizando el bloque nacional ETC Tun Tun. Bien, continuemos. Tú estás en Antibalas. Tonight, I can stay all night. bloque internacional iniciamos con Sonic Youth y Sugarcane. Luego una banda de inicio de los 90, Green River y Come On Down. Y ahora es el turno del tema número 9 y tenemos a Block Party y Trojan Horse. Bien, continuemos. Goodbye. into the closet. None of which is the same. I got several identities to be unfolded. Scales. siguiente bloque internacional, Grand Rock y Morador, tu serie, luego Skin Yard y Skin in My Closet, y finalizando el bloque internacional, Nirvana y White Lace and Strange. Bien, escuchaste Antibalas por peruradio.net. Una nueva sesión la próxima semana. Chau. Las mentiras que nos gobiernan sin saber.